santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad, ¿te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 189. Jesús, tú me conoces, me amas, diste tu vida por mí. Eres Dios, mi Dios. Me fío plenamente, completamente de ti, porque me has dado muestras de tu amor verdadero. Por eso te pido que, aparte de mis deseos y súplicas hacia ti, que se haga tu voluntad y no la mía. Auméntame la fe de día en día y la caridad que sea mi eje de vida.